Sección 62 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La casa de la calle de Meillán, parte 2. Hubo un momento de solemne silencio. Montecristo le tendió la mano y dio un paso hacia ella. —¡No! —dijo retirando dulcemente la suya. —¡No, amigo mío! ¡No me toquéis! Me habéis perdonado y, sin embargo, de todos aquellos a quienes habéis herido, yo era la más culpable. Todos los demás han obrado por odio, por codicia, por egoísmo. Yo por cobardía. Ellos codiciaban. Yo he tenido miedo. No, no estrechéis mi mano, Edmundo. Meditáis alguna palabra afectuosa. Lo siento. No la digáis. Guardadla para otra. Yo no soy ya digna de ella. Mirad. Y descubrió de repente su rostro. Mirad con atención. ¿Veis estos cabellos antes negros y lustrosos? Los ha vuelto grises la desgracia. ¿Veis estos ojos antes alegres y risueños? Han vertido tantas lágrimas que están circuidos de venas violadas y mi frente serena y feliz hoy está surcada de arrugas. Vos, por el contrario, Edmundo, vos sois siempre joven, hermoso y altivo. Habéis tenido fe, habéis tenido fuerza y habéis descansado en Dios que os ha sostenido. Yo he sido cobarde, he renegado y Dios me ha abandonado. Mercedes prorrumpió en lágrimas. El corazón de la mujer se despedazaba al choque de los recuerdos. Montecristo asió su mano y la besó respetuosamente. Pero ella no dejó de sentir que este beso era frío, como el que el conde pudiera haber estampado en la mano de mármol de la estatua de una santa. —¡Ay! —continuó—, existencias predestinadas, cuya primera falta destruye todo su porvenir. Os creía muerto, y debí haber muerto también. ¿Por qué? ¿De qué me ha servido que yo llevase eternamente vuestro duelo en mi corazón? Para convertir una mujer de 39 años en una mujer de 50 y nada más. ¿De qué sirve que la única entre todos que os hubiese reconocido haya salvado únicamente a mi hijo? ¿No debía también salvar al hombre, por culpable que fuese, a quien había aceptado por esposo? Sin embargo, le he dejado morir. ¿Qué digo, Dios mío? He contribuido a su muerte con mi cobarde insensibilidad. No recordando, no queriendo acordarme de que por mí se hizo traidor y perjuro. ¿De qué sirve, en fin, que haya acompañado a mi hijo hasta aquí, si aquí me veo forzada a abandonarle? Si le dejo partir solo y le entrego a la devoradora tierra del África. ¡Oh! He sido cobarde. He renegado de mi amor. Y como los renegados, comunico la desgracia a cuanto me rodea. —No, Mercedes —dijo Montecristo—, no. Tened mejor opinión de vos misma. No. Vos sois una noble y santa mujer, y me habéis desarmado con vuestro valor. Pero tras de mí, insensible, desconocido, irritado, estaba Dios, de quien yo no era más que el instrumento, y que no ha querido detener el rayo que ha lanzado sobre tantas cabezas por medio de mi mano vengadora y justa. Oh, juro ante Dios, a cuyos pies hace 10 años me prosterno diariamente, juro a Dios que os había hecho el sacrificio de mi vida, y con mi vida de los proyectos a ella encadenados. Pero lo digo con orgullo, Mercedes. Dios tenía necesidad de mí, y he vivido. Examinad lo pasado y lo presente. Tratad de adivinar el porvenir, y veréis que soy el instrumento del Señor. Las más horrorosas desgracias, los más crueles sufrimientos, el abandono de todos los que me amaban, la persecución de los que no me conocen, esos son los sombríos sucesos de mi pasada vida. Pero de improviso, después de la cautividad, de la soledad, de la miseria, el aire, la libertad, una fortuna tan brillante, tan fastuosa, tan desmedida, que a no ser ciego he debido pensar que Dios me la enviaba con grandes designios. Desde luego, tal fortuna me pareció sagrada, y no hubo un pensamiento en mí para esta vida de que vos, pobre mujer, ¿Habéis acaso saboreado las dulzuras? Ni una sola hora de calma. Me sentía lanzado como la nube de fuego que, partiendo del cielo, abrasa las ciudades malditas. Como esos capitanes aventureros que se embarcan para un viaje peligroso o una expedición arrojada, preparé víveres, cargué las armas, combiné los medios de ataque y de defensa, habituando mi cuerpo a los ejercicios más violentos y mi alma a los combates más rudos, ejercitando mi brazo en dar muerte para hacerlo más robusto, mis ojos en ver sufrir, mis labios en conservar la sonrisa ante los aspectos más terribles. De bueno, confiado y olvidadizo que era, me hice vengativo, disimulado y perverso, o más bien impasible como la sorda y ciega fatalidad. Entonces me lancé por el sendero que me estaba abierto. Atravesé el espacio, llegué al término y... muerte y terror para los que he hallado en mi sangriento camino. ¡Basta!, dijo Mercedes. ¡Basta, Edmundo! ¿Creed que la única que ha podido reconoceros ha podido también por sí sola comprenderos? ¡Oh, Edmundo! La que ha sabido reconoceros, la que ha podido comprenderos, esta, a quien habéis encontrado en vuestro camino y debíais haber estrellado como un vaso, esta ha debido admiraros, Edmundo. Así como hay un abismo entre mí y lo pasado, hay también un abismo entre vos y los demás hombres. Os confieso sin rubor que la tortura que más despedaza mi corazón es el comparar. ¡Ah! ¿Hay algo en el mundo que equivalga a vos, que se os asemeje? Ahora despedíos, Edmundo, y separémonos. Antes de que os deje, ¿qué deseáis, Mercedes?, preguntó Montecristo. No deseo más que una cosa, Edmundo, que mi hijo sea feliz. Rogad al Señor que tiene la existencia de los hombres entre sus manos, que aparte de él la muerte. Yo me encargo de lo demás. Gracias, Edmundo. Pero, ¿y vos, Mercedes? Yo no tengo necesidad de nada. Vivo entre dos tumbas. Una de Edmundo Dantes, muerto hace bastante tiempo, y a quien amaba. Esta palabra no sienta bien a mi labio helado, pero mi corazón se acuerda siempre, y por nada en el mundo querría borrar de él esta memoria. La otra es la de un hombre muerto por Edmundo Dantes. Doy la razón al matador, pero debo rogar por el muerto. Vuestro hijo será dichoso, señora, repitió el conde. Entonces gozaré toda la felicidad que deseo. Pero, en fin, ¿qué haréis? Mercedes sonrió con amarga tristeza. Deciros que viviré en este país como la Mercedes de otro tiempo, es decir, trabajando. No lo creeréis, porque no sé más que rezar y porque el pequeño tesoro ocultado por vos ha sido hallado en el lugar que designasteis y no tendré necesidad absoluta de trabajar. Tal vez querrán indagar quién soy, se preguntarán qué hago, se ignorará cómo vivo. ¿Qué importa? Es asunto que solo debe conocer Dios, vos y yo. Mercedes, dijo el conde, no os hago ninguna reconvención, pero habéis traspasado los límites del sacrificio abandonando toda la fortuna acumulada por el señor de Morcez, y cuya mitad correspondía de derecho a vuestra economía y desvelos. Veo lo que vais a proponerme, pero no puedo aceptar, Edmundo. Mi hijo me lo prohibiría. Así pues, me guardaré bien de hacer nada por vos que no merezca la aprobación del señor Alberto de Morcez. Sabré sus intenciones y me someteré a ellas. Pero si acepta lo que deseo hacer, le imitaréis sin repugnancia. Bien sabéis, Edmundo, que no soy una criatura pensadora. ¿Resolución? No la hay en mí más que para no determinarme nunca. Dios me ha atormentado tanto con sus borrascas que he perdido la voluntad. Estoy entre sus manos como una avecilla en las garras del águila. Deseará que viva, ya que no he bajado a la tumba. Si me envía auxilios, es porque lo querrá así, y yo los recibiré. Considerad, señora, dijo Montecristo, que no es así como se adora a Dios. Dios quiere que se le comprenda y que se le discuta su poderío. Por esto nos ha dado un libre albedrío. —¡Desgraciado! —exclamó Mercedes—. ¿Y cómo tenéis valor para pronunciar esas palabras? Si yo creyese que Dios me ha dado el libre albedrío que me quedaba para librarme de la desesperación... Montecristo palideció ligeramente y bajó la cabeza, agobiado por la vehemencia de este dolor. «¿No queréis decirme hasta la vuelta?», exclamó tendiendo la mano. «Oh, sí, sí, hasta la vuelta os digo», replicó Mercedes, mostrándole el cielo con ademán solemne. «Esto es probaros que espero todavía». Y después de tocar la mano del conde con la suya temblorosa, Mercedes se lanzó por la escalera y desapareció de la vista del conde. Montecristo salió entonces de la casa a paso lento y se encaminó al puerto. Pero Mercedes no le vio alejarse, aunque estaba en la ventana de la habitación del padre de Dantès. Sus ojos buscaban a lo lejos el buque que llevaba a su hijo por medio de los vastos mares. Verdad es, sin embargo, que su voz, a pesar suyo, murmuró muy bajo. «¡Edmundo! ¡Edmundo! ¡Edmundo!» Fin de la sección 62.